Como les comentaba, aquí en Boombox estábamos escuchando Gregory Palencia y Deja Vu, gente que está haciendo rap en Venezuela, de la ciudad de Maracay, gente más activista, un poco tendencia socialista, pero siempre en el rap duro, diciendo lo que pasa en esta cultura y de la sociedad también. Después del concierto de Acapella hubo una buena unión con la gente de Venezuela. Se va a comenzar a trabajar algunas cosas con K12, que es el productor de Acapella. Vamos a comenzar a mandar temas de rap ecuatoriano de aquí para que suenen allá en Venezuela, y se vienen buenos nuevos proyectos, así que quisiéramos que la gente ya se familiarice un poco con esto que es Gregory Palencia y Deja Vu, que está muy bueno. Comienzan a seguir en el fanpage, en el YouTube, sigan su trabajo, porque si Dios quiere van a estar acá muy pronto la gente de Gregory Palencia y Deja Vu. Nos vamos a escuchar otro tema para que ustedes cachen cómo es la onda de estos manes y se sintonicen. Esta es la 940 AM, Boombox en sus oídos. Ponle play. Aló. Aló, ¿qué pasó, perro? ¿Dónde están ustedes, weón? Estamos por aquí cerca, malandro. Estamos cuadrando un detallito, vamos para allá, mano. Hermano, ¿y el pana de este día es el weón? ¿Dónde es ese perro? Ese chico está ahí en el carro con una audio, ¿sí? Pero ya te digo, son la verga. La verga, que le creo con esa ratica, vale. Bueno, activo por ahí con esos gallos, yo los espero por aquí entonces. Fuego, mano, vamos al rato, dale. Equivocado, le dan tiro, miro, si no hay nada de interés me retiro, tranquilidad, tranquilo con un joint y mi pino monatiti, cuida su chipi chipi, que llegó el hippie, con marrón y creepy, la envidia se te sale por los poros, y más cuando a tu jeva, le encanta mi coro, el feo de oro, un liricista automático, que con versos mágicos el intelecto afloro, no hay modo de evitarlo en mi mente, que soy como ponerte en contra de la corriente, no invente compas, son los rimas audio. Los que viven en el barrio, quírete, mete compa. Hey, baby, whatever. Que llegó el trippity, eso lo celebre. Fumaremos hasta el fin, whatever. Que llegó el trippity, eso lo celebre. Fuma. Hey, baby, whatever. Que llegó el trippity, eso lo celebre. Fumaremos hasta el fin, whatever. Que llegó el trippity, eso lo celebre. Fuma. Shut up, tu rapa mente hueca. Estamos escuchando un poco de Gregory Palencia acá en la Boombox por la 940 AM. No se olviden de llamarnos al 2220-966, piden todo lo que es su música, si quieren algo del rap nacional o internacional. Estábamos también regalando un poco de documentales, el documental de DJs que se llama Scratching. No se olviden de que igual nos pueden encontrar en la fanpage de Boombox, nos pueden escribir, nos pueden mandar sus nuevos temas si quieren que les estrenemos acá, o nos quieren visitar acá mostrando su nueva propuesta. Así que pónganse en pilas, estamos abiertos para todo lo que es del hip hop nacional y para otras personas igual de la cultura. No se olviden que se vienen más eventos, se viene el evento Sin Fronteras, va a venir Apache acá al Ecuador desde Venezuela, también va a estar Aldo de los Aldeanos de Cuba y también van a estar otros grupos de Venezuela. Así que no se pueden perder esto. Más adelante vamos a tener más información. Igual está toda la información completa colgado en la fanpage de Boombox. Además se viene una notición para la gente de Colombia. Está en realidad feliz, está África Bambaataa, uno de los legendarios de acá del hip hop. Se le considera como el padre, uno de los padres del hip hop allá en el sur del Bronx cuando nació todo esto. Así que están ahorita acá en el país del norte nomás, haciendo un poco de festivales, promoviendo esto de la cultura del hip hop. Y nos vamos a recordar un poco de su música, así que súbele el volumen que esto es la 940 AM. Está África Bambaataa con Planet Rod. Yeah, just hit me. Just get funky and hit me. Just get on down and hit me. That vodka's getting so funky now, hit me. Yeah, just hit me. It's time to chase your dreams. About the seats, make your body sway. Socialize, get down. Let your soul lead the way. Shake it now. Go, ladies. It's a living dream. Love life. Living dream. Love, life, live. Continuamos acá por la 940 AM. No te olvides que estás escuchando Boombox, la radio de Hitcom Nacional. Envíanos tus temas, loco. Comunícate con nosotros al 22-2966. Puedes conversar con nosotros, pedir tus temas, conversar de un poco de tus nuevos proyectos. Y si quieres estar acá con nosotros en el programa en vivo, conversándonos de tu disco, de tu música, escríbenos a la página de Boombox en el Facebook, que te ayudamos en todo. Esta radio está abierto para eso, brothers. Estábamos escuchando, como les decía, el temaza de África Bombata, Planet Rob. El Pan está acá, el padre del, uno como considerado padre del hip hop, está acá en Colombia, con unos eventazos de equidad y todo lo, y enseñando todo lo que es los cuatro gran elementos. Para el rap nacional tenemos una noticiota, se viene la batalla, ya la batalla final de los Beatmakers de Ecuador, loco. La segunda edición, la primera edición estuvo súper buena, estuvieron grupos en vivo, quedó campeón Y2K, mandale un saludo a Stone. Así que no te lo puedes perder. 30 de mayo del 2015, loco, Centro Cultural del Dorado. Es aquí al lado de, por atrás del Coliseo Rumiñahui. Así que no te puedes perder. Igual toda la información está colgada en lo de Boombox, o puedes encontrar a batalla de beatmakers.es. Así lo encuentras en el fanpage. Con todo esto de los beatmakers, vamos a escuchar un mega tema de DJ Premier, uno de los DJ y productores más que tiene más influencia, digo yo, creo, acá en el rap, y ha trabajado con raperos enormes, y era de la banda legendaria de Gangstar, con el rapero fallecido Guru. Así que ponle play, que esto es DJ Premier en la casa, esto es un clásico. Return to the classic. Y'all ready for 2007, it's now another drought. Everybody's a killer, wow, we bugging out. Just 86 showing the crowd what I'm about. And they still wanna know when the album coming out. Ask the teenagers, OGs, and ask the kids what the definition of classic is. Timeless, so age don't count in the booth. When your flow stays submerged in the fountain of youth. Ain't no doubt in the truth, I'm off the meters. Everybody co-sign it, even non-believers. Since I came in the door, became one of y'all's leaders. In a fresh pair, Air Force One sneakers. Uptowns, we call them uppies when they on diva. Probably worn with KRS-One teachers. Nas, made you look for all the heaters. I bet your car had them on when he walked with Jesus. He's classic. Live straight, classic. I'm better than I ever been. Time. I'm everywhere, you never been, and better than I ever been. Classic. Classic. I'm better than I ever been. Time. Hold the fort down, represent to the fullest. Recognize I rock well. Perseverance. See the fake hustler rapper to them, it hurts to hear this. Oh, you went platinum, yeah, that's nice. Now let me see you do the same thing twice. Three times, four times, then a couple of more times. Please, your amateur night, it's showtime. It's one life to live, so live it the best you can. The world could use one less man. Not enough air, not enough car factories to manufacture new vehicles, sedans, and vans. When they do make the whip, you like your chips ain't right. By the time you could afford it, the car ain't important. In the street, Simon, it's just iron. Cops keep firing in my environment. Leaving your slump, then they drive home. Far from the hood, brothers, they eager to jump on. I like to be the wall that they toast up on. I like to see them fall, guilty for doing wrong. I'm classic like the Air One, the hustler shoe. That's what I'm accustomed to. Yeah, classic. Live straight, classic. I'm better than I ever been. Time. I'm everywhere, you never been, and better than I ever been. Classic. Classic. I'm better than I ever been. Of course, we have Blastmaster KRS-One. How many of y'all got criminal minded? You, you.

camina. No entiende un del rap, no sabe nada todavía. Picarse las de canta es su poquita fantasía. Criticando mi trabajo sin saber lo que yo hacía. Hablando pura shit a mí se falta todavía. Espérese un momento que le llegará el día. A cortarle la cabeza por hablar lo que no debía. Mi letra nacía mientras yo crecía. No voy a dejarlo aunque tú me digas. Siempre con estilo por toda la vía. Haciendo lo que sea para ganar la liga. Parado en la raya con la policía. En mi barrio un cerrista en la Ave María. Aquí en la ubicación de esta sabandija. La fábrica del rap en las cinco esquinas. Llevo en sí en toda la bocina. Expandiendo por el mundo toda mi rima. Llevo en sí en toda la bocina. Expando por el mundo toda mi rima. Estábamos escuchando Progresivo Cerebro, allá a cargo desde la Rumiñahui de Capitán Folkronic. Mandale un saludo a Imushen. Está bacano el video, brother. Sigan subiendo sus temas al fanpage, póngase en pilas, llámenos al 2220966. No se olviden que se vienen mega conciertos de Apache en Ecuador con Soris Night y también con gente de acá el 9 de mayo en el Coliseo de la Universidad Central. Los puntos de venta es iForce y Hip Hop Store acá en el Gran Pasaje. Con toda la información está en el fanpage de Boombox. Como les digo, manden sus temas, manden todo lo que tengan, y si quieren estar acá en nuestro programa en vivo, si van a estrenar su disco, estamos abiertos. No se olviden de escuchar todo lo que es del rap nacional y también el rap latino, que está matando acá a la calle, brother. Nos vamos de acá. Esto fue Boombox por la 940 AM, la radio del Hip Hop Nacional. Otro sábado más de acá, y nos vamos con una propuesta diferente desde Estados Unidos, un poco de track music, Yo Gotti, a cargo de lo que es Race One Home. Así que sube el volumen, nos vemos la otra semana. You ain't that nigga you say you is. How you know though? Just know that I know. Okay. Them streets, they fuck with me strong. Hey. And them bitches gon' fuck just because money long. Money you long. Know that I know. Why you know that I know what's up. I know. Yeah. You a fuck nigga and it ain't a secret. I'm so official, they can referee. They know I black. Gun, white work, I got jungle fever. They know I do. 28 on the scale, yeah, all my talk is deep. Rich homie, get money, break bread, get off. Eat your people, Every day like Thanksgiving, everybody eat. I put work in the hood, let my homies grind. I do what I do to see my niggas shit. I know what I know, and man, that's all I know. That's all I know. I take 63 grams and try to make a 4-4. That's a couple ounces if I get it right. Wanna see my homies rich, cause nigga, this the life. I know. Ain't that nigga you say you is. You know just know that I know. Okay. Them streets, they fuck with me strong. Hey. And them bitches gon' forge it because money long. You know that I know. Why you know that I know. Hey, I know that you ain't that nigga you claim to be. Nah. Despite how much money that I make, this shit ain't changing me. I know. A lot of these niggas, they lame to me. I'm blown, I smoke, but I roll. The same nigga that I came in with. Right down me, hey. I'm on the west coast in a low ride. Hey. Four bitches trying to leave with me. Ain't enough room, and I don't know y'all. To hold for them narcotics. Potato on it, make it shoot solid. Fuck Rum Jewel, you profiling. I done made $1 million and I didn't go to college. Fuck you, and man. And when my nigga get locked up, fuck some work, Beverly, he gon' silent. He don't know nobody, can't kill nobody but yourself. So believe me when I tell you that I know about it. When I asked your hoe about it, she said, me and yo got it. The real nigga left and I told that bitch. I know. That nigga you say you is. How you know though? Just know that I know. Okay. Them streets, they fuck with me strong. Hey. And them bitches gon' forge it because money long. Hey. You know that I know. Why you know that I know. I wanna see my homies rich forever. I know some secrets I never tell them. I got some birds, but I never mell them. You in love with Instagram hoes, and you ain't never mell them. Hey, pocket full of money, boy, I know the feeling. I know these niggas hating it, why I lost the ceiling. In the drop head of the 71 colors on 8s. Then my wife beat the arm with my hat to the back. Started from the bottom like Drake, but I'm with the same old niggas that I started with. Same young niggas I was robbing with. Ain't the nigga have a problem with, cause I'm automatic pistol, no revolver shit. Bang. And I know niggas sell they soul. Go against they gas. Fuck niggas, playing like they real. Living in disguise. Homie, what you know? I know. I see through that shit, homie. Ain't that nigga you say you is. How you know though? Just know that I know. Okay. Them streets, they fuck with me strong. And them bitches come forgeable, call money long. You know that I know, I know, I know. Well, you know that I know, that I know, that I know.